Has buscado desde niño ser feliz. lo que es llorar. Y también que decidir luchar por vivir. No la miro, Vamos a ayudar, pero no tiene que dar. La señal tiene su suegra para poderla encontrar. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Pues ni más ni menos. Y la boquita de un hipopótamo. Pues ni más ni menos. ¿Y han visto cómo mira una loca? Pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Avisé a la policía, también a los periodistas, de la voz que más tierra, algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, la señal tiene su suegra, para poderlo encontrar. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, no es espiritista, es media bruja, le gusta el rock. Yo le suplico a quien se la encuentre, que le toque la casualidad. Yo tengo sueño acariciado, yo le pido a la realista. Ay, ay, ay, que se quede con ella. Ay, ay, ay, que se quede con ella. Ay, ay, que se quede con ella, porque yo ya no la quiero, no, no, no, no.

soy el mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo soy solo un atardecer, envuelto en tu cielo. Thank you.

muelas. La guitarra tiene figura y también tiene caderas. Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas. La mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas. La mujer, tócale, tócale las piernas. Siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también. Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también. A la guitarra tócale, tócale las cuerdas. La mujer, tócale, tócale las. Tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las cuerdas. Ella cree ser feliz, pues no conoce el amor y no sabe del dolor. Solo sabe sonreír. Yo no creo ser feliz, porque conozco el amor y he sabido del dolor. Pero aún sonreír. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres, más se olvidan más de ti. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más la quieres, porque mientras más la quieres, más se acuerdan más de ti. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres, más se olvidan de ti. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, porque mientras más la quieres, más se acuerdan más de ti. Más, más se acuerdan de ti. Más se acuerdan más de ti. Y ella nunca volvió.

el dolor, recordando todo el amor que te di. Yeah.

será ese niño que supimos amar y que hace mucho dejamos de esperar? Serán mis cosas de loco soñador que han derrumbado aquel inmenso amor. Y por la casa la veo caminar, siempre en silencio, cansada de llorar. Por Dios, no aguanto la angustia de esperar a que sus labios me griten la verdad. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es? Mi vida es tú y Un dolor, un dolor.

Yeah. Yo te daré. días, pero muchas gracias. Yo sé. Me he quedado sin tu amor. Tu amor. sucedió lo que nunca pensé, que después de creer con locura ya nada quedó. Ya me voy para nunca volver. Buscaremos olvido en la ausencia sin vernos jamás. Qué dolor es perder un amor. Y es terrible que llegue de golpe la desilusión. Aquellas penas que puedan darme dolor, será la mayor de todas que tú me quites tu amor. Pero una cosa te digo, aunque tú creas que no, el día que tú me dejes, no voy a llorar yo solo, vamos a llorar los dos. Qué dolor es perder un amor. La desilusión. Y después lloraremos los dos, porque siempre así pasa cuando no hay remedio, tener que todo se animará. La música está tan fuerte, no podemos hablar. Mucha gente alrededor, y yo siento tanto amor por ti. Estamos muy impacientes porque quiero esperar. Bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Quiero bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Sé que todas tus amigas están bailando sin parar, tan solo quieren divertirse, sonreír y cantar. Yo estoy apasionado y yo sé que tú también lo estás. Estamos muy impacientes, más prefiero esperar. Quiero bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Quiero bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Ah.